tardes. Estamos en la radio de todas en www.colectivafeminista.org.sb. Son las 3 y 4 de la tarde en un jueves 29 de junio y estamos en el programa en vivo Rosas Negras con la compañera García, Eli García y el compañero Eric, quien cada 15 días están aquí con nosotras en la radio de todas en vivo. Y recuerden que la retransmisión, bueno, hacemos la retransmisión de este programa este mismo día, a la misma hora. Solamente, por ejemplo, hoy que sale en vivo, lo escucharán el próximo jueves a esta misma hora, la retransmisión de este día. Invitarles a que puedan ser parte de este programa, quienes nos están escuchando, y si tienen alguna duda, alguna observación, algo que quieran compartir con los compañeros, pues nos pueden escribir en nuestra fanpage de la Colectiva Feminista. También decirles que esta tarde los compañeros pues abordarán un tema súper importante y un tema con muchos prejuicios y mitos en esta sociedad, en este país, y es el aborto como un derecho humano de las mujeres precisamente. Compañeros, bienvenidos y bienvenida a la radio de todas. Gracias, Mercy, estamos aquí en otro programa. Y bueno, como mencionabas, el tema de este programa es sobre el aborto. Y pues en el país pues es una problemática, es una de las luchas que varias organizaciones están llevando a cabo por la despenalización del aborto, y pues vamos a estar hablando sobre el tema. Así es, Elisa. Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan en este día. En este momento vamos a estar discutiendo acerca de este tema del aborto, de cómo es un problema en este país en hablar acerca de los derechos de las mujeres y cómo se vulnera la libertad a ser madre o no. Y bueno, vamos a estar aquí discutiendo, aportando información, datos y discutiendo esos mitos y prejuicios. Bueno, y no solo aquí en el país, este problema, ¿verdad?, sobre la penalización del aborto se da en América Latina y el Caribe. Yo traía aquí algunos datos. Por ejemplo, en América Latina, entre 2003 y 2008, de 4.1 millones, subió a 4.4 millones de abortos. Entonces, estos abortos son de un porcentaje de 31 a 32 abortos por cada 1,000 mujeres. Y pues aquí dicen las estadísticas que el 95% de estos abortos son en condiciones inseguras. Esto quiere decir que no son realizadas por personal médico y no son realizadas en situaciones donde hay las condiciones mínimas de seguridad. Entonces, esto hace, ¿verdad?, que aumente la mortalidad debido al aborto. También varía de acuerdo a las regiones. Por ejemplo, se dan más casos en Guatemala, hay más casos de abortos en lo rural, ¿verdad?, que son abortos inseguros. Entonces, esto también se da de esta forma, ¿verdad?, dependiendo de la región. Y ahí, en ese dato se ve reflejado de que ese acceso a esos derechos de salud y en cuanto a esa discriminación o esa diferencia de clases, ¿verdad?, se ve marcado en esa cifra, ¿verdad?, porque la mayoría de mujeres que recurren a abortos clandestinos son mujeres pobres, ¿verdad?, de clase pobre. Pero las mujeres de clase rica, las burguesas, son personas que tienen esa facilidad de irse a aplicar un aborto a otro país, ¿verdad?, donde esté legalizado. Sí, también en cuanto a la legalidad, hay diferentes como clasificaciones, ¿verdad? Se clasifican en categorías como, por ejemplo, está prohibido totalmente, que no importa si la vida de la madre está en peligro, entonces se prohíbe totalmente. En este caso está El Salvador, ¿verdad?, que está totalmente prohibido. Está también la categoría que es para salvar la vida de la mujer. En otro está para preservar también la salud física y para salvar también la vida de la mujer. Entonces, en este caso, para preservar la salud física, también se contempla, ¿verdad?, que puede ser que la madre pues no tenga la capacidad económica para sostener a ese hijo. Entonces, en esta categoría también se incluye. Está otra que es para preservar la salud mental, puede ser por debido a una violación que haya sufrido la madre. También está otra más específica sobre razones socioeconómicas, y otra que sea sin restricción. Entonces, estas diferentes categorías es como se pueden clasificar cómo se legaliza el aborto. Sí, y aquí en el país, como decís, es uno de los países que penalizan o prohíben totalmente el aborto, a diferencia de otros países que lo regulan o prohíben ciertas formas, como has dicho, de aborto, pero avalan o permiten otras formas, como en el caso del país de Perú, donde la legislación permite el aborto terapéutico o cuando la vida de la madre está en peligro, pero penaliza a los demás, ¿verdad? Si una joven es violada, eso no lo permite la legislación, permitir el aborto. Y bueno, aquí vemos de que aquí en el país estamos muy, muy atrasados en esa materia, en cuanto a los derechos de salud de las mujeres, y que se necesita una presión más fuerte, más constante, de parte de los movimientos de mujeres para acceder a ese derecho fundamental, ¿verdad?, que es el poder decidir acerca de su cuerpo, a decidir sobre su futuro como madre o no. Y bueno, eso es lo el Estado salvadoreño está violando ese derecho. También está, por ejemplo, el caso de México, que se permite también el aborto por violación y también por malformación. Y también en México depende del Estado. Del Estado de México, donde, bueno, en el DF se permite en el primer trimestre de gestación. Entonces, como decíamos, el peligro de todos estos abortos inseguros, de la ilegalidad que hay del procedimiento, es que las madres pueden sufrir debido a esta falta de seguridad en el procedimiento. Puede sufrir hemorragias, puede sufrir también infecciones debido a este procedimiento. Pueden haber perforaciones de órganos internos, ¿verdad?, si son personal que no está pues capacitado para realizarlo. Entonces, todo esto son los peligros que las madres están expuestas debido a estos procedimientos. Sí, y eso conlleva que muchas mujeres mueran pues cada año, ¿verdad?, por esa insalubridad, por esa inseguridad al aplicarse de esa forma un aborto. Y también en el proceso de parto, pues muchas mujeres tienen esa complicación a la hora de parir. Y bueno, eso es un tema de salud pública, de un tema nacional de país, el poder discutir estas temáticas y darle una solución, pues, porque no es posible de que por prejuicios morales, por creencias religiosas, uno no pueda hablar de estos temas en público, como agenda de país, y que se prohíba o no se puede avanzar más allá de esa visión cristiana de que uno no puede interrumpir el embarazo, la gestación, la formación del cuerpo, del feto, porque eso es atentar contra la vida, es atentar contra ese proceso de que solo Dios puede dar vida y quitarla, ¿verdad? Pero eso desde nuestras concepciones ya de más científicas, más laicas, no podemos estar en esa discusión teológica o religiosa, sino más bien enfocarnos al bienestar de la mujer, al bienestar de las personas, y de que procurar de que esa vida que se está formando o que viene, no venga aquí al mundo a sufrir, pues. Y si para eso es necesario interrumpir el proceso, que está bien, pero... Sí, como decía, que todo eso, ¿verdad?, que se da en un procedimiento de aborto ilegal, pues no solo se da en el momento que se da, sino que esto puede conllevar algunas complicaciones después. Entonces, sí, como vos mencionás, todo esto está muy muy ligado en cuanto a la visión religiosa. Vemos cómo en el país se han parado ciertas campañas, ¿verdad?, de planificación familiar, de educación sexual, debido a que la iglesia está en contra, porque lo ve mal, como mencionabas, no está de acuerdo en eso, y está también asociaciones que están en contra del aborto, y pues eso ha hecho pues que no avance, ¿verdad?, todo este debate acerca del aborto. Y, por ejemplo, también todo el uso de anticonceptivos, que sería una forma, ¿verdad?, de cómo pues que las madres puedan tener acceso a esto, pues no se puede, debido a este bloqueo que hacen la iglesia y las asociaciones. Sí, esa educación sexual, esa promoción de anticonceptivos y todos esos métodos para que, pues sí, las diferentes parejas o personas puedan decidirse en materia sexual y que no se vean dependientes a lo que dice una institución, sino que puedan tener esa libertad individual de poder decidir cuándo y con quién, pues. Y como en este tema del aborto se ve también en la cuestión de que desde esa visión religiosa es como un acto que la mujer realiza y que es un acto criminal, ¿no? Pero es decir, si analizamos bien, que la mayoría de abortos son abortos involuntarios, pues, y son por complicaciones físicas espontáneas, y ahí, es decir, es cuestión del cuerpo, pues, de la biología, fisiología del cuerpo, y estar con esa idea de que esas mujeres que tienen esos problemas, criminalizarlas, meterlas presas, y no decir no, eso es una acción, creo yo, de que esos grupos conservadores, religiosos, católicos, es una manera de castigar, pues, pero en el sentido de que eso no viene a... Eso viene a como a impedir, a obstaculizar, a reprimir esa libertad de la mujer en cuanto a esa decisión acerca de su vida y a su cuerpo. Porque en esa concepción de esos grupos conservadores, la mujer no puede ser libre en esa materia de sexualidad. Y bueno, desde ahí ya no hay más discusión, pues. Por eso es bueno, cuando uno toca este tema, hacerlo desde esa posición laica, separada de la religión y de las creencias, de los dogmas, y tener ese enfoque científico en cuanto a eso, a la reproducción, al nacimiento, a la vida que se está creando y a los derechos de la mujer, porque pues sí, como hemos hablado de que la mayoría de mujeres son mujeres pobres y que esa legislación conservadora les condena a seguir siendo pobres, a seguir en un estado de no acceso a la salud, a ese tipo de vida que necesitamos todos y todas, una vida con más posibilidades de tener una autonomía económica y una menor dependencia hacia ya sea a las instituciones y hasta los, en ese caso las mujeres, hacia los hombres, pues. Sí, como decíamos que este tipo de aborto inseguro se da más en las zonas rurales, y vemos que ahí hace falta pues bastante educación sexual, no hay mucho acceso. En el caso del país, ¿verdad? Pues el método anticonceptivo como más generalizado solo es el preservativo, y en cuanto a las mujeres pues no tienen mucho acceso, ¿verdad?, a un anticonceptivo. Entonces pues eso es parte del problema de que no hay una educación sexual. Y como decías, como mencionabas también, en cuanto al derecho, ¿verdad? Es el derecho de las mujeres, pues parte de la libertad de la mujer es su derecho sobre su cuerpo. Entonces, ¿por qué no permitir a la mujer decidir sobre su cuerpo? Entonces, esto es uno de los puntos, ¿verdad?, de que se le está negando la libertad, se le está negando pues un derecho de las mujeres al prohibirle el aborto, cualquier tipo de aborto. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes y con el público que nos escucha un dato súper importante. En Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela y Ecuador el aborto es ilegal, a excepción de casos en los que el embarazo pone en peligro la vida y la salud de la mujer, que puede ser el terapéutico. Pero en países como Surinam, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, el aborto está totalmente prohibido. La diferencia de todos estos países que sí está prohibido es que el único país que penaliza hasta 40 años de prisión a mujeres por emergencias obstétricas o aborto espontáneo es El Salvador. Y tenemos los casos de las 17 donde han sido mujeres que han sufrido emergencias obstétricas que, como ustedes ya lo han dicho, son mujeres pobres de la zona rural que no tienen las condiciones para llevar un control adecuado, que tienen desnutrición, que no estudian, que no trabajan, que viven en casas de láminas, de adobe, y son esas mujeres las que han tenido estas complicaciones y que han tenido un parto precipitado y que los han tenido en su casa. Y que obviamente pues parir no es una cosa que voy a tomar agua, voy a ir al baño, voy a hacer mis necesidades y ya. Son mujeres que no han tenido asistencia médica y que por lo tanto pues han sufrido desmayos, han sufrido han perdido hasta la noción en ese momento, y que pues el producto o el bebé pues ha fallecido. Y en esa situación se encuentran muchas mujeres que actualmente llevan los casos a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en donde pedimos de que estas mujeres no tengan estas condenas exorbitantes, porque obviamente han sido embarazos pues, o han sido partos en los que ellas no han decidido tenerlos ahora, ¿verdad? Y que han sido problemas obstétricos. Y el último caso reciente, pues el de María Teresa, una mujer que fue una de las condenas más altas que se le pudo haber dado a una mujer de 40 años. Lo bueno es que por la lucha de estas organizaciones sociales, ¿verdad?, en las que estamos luchando para que estas mujeres, para que esta injusticia no se sigan cometiendo, salió hace un mes, y una mujer pobre, una mujer que no tiene casa propia, una mujer que no tiene estudios y que obviamente en su casa tuvo un problema obstétrico. Lo que pasa aquí en este país es que las denuncias vienen del sistema de salud público, en donde son las que llaman a la policía, y la policía les ponen las esposas y van directamente del hospital a la cárcel. Y son casos donde hay muchos prejuicios, y donde los doctores y policías condenan a las mujeres por un prejuicio, y no hacen el debido proceso judicial que todas las mujeres y que todos los habitantes de este país, todos los salvadoreños y salvadoreñas, merecemos. Han sido mujeres que han sido condenadas sin que tengan un abogado, por ejemplo. Se les ha condenado de un día para otro y no han tenido el derecho de defensa. Así que creo que también es importante este caso, porque a pesar de que Nicaragua está penalizado, por ejemplo, en su totalidad, no hay condenas de 40 años. Y otra cosa importante es que estas mujeres son condenadas porque les cambian la tipificación de aborto, que es de 2 a 8 años, y que de 2 años es excarcelable. O sea, las mujeres, si tú cometiste un delito por aborto, ese delito puede ser excarcelable, porque de 1 a 2 años ese delito tú lo puedes recompensar de otra manera. Pero la diferencia es que aquí en El Salvador pasa que esta tipificación se la cambian de aborto a homicidio agravado. Y obviamente el homicidio agravado va de 30 a 35 años. La diferencia es que aquí se ensañan con las mujeres pobres, con las mujeres rurales, con las mujeres que no saben leer, que no saben escribir y que están en extrema pobreza. La otra vez se hacía la comparación, ¿verdad?, de este tipo del descuartizador, que, por ejemplo, él no está encarcelado. O sea, a él le dieron medidas sustitutivas para que salieran, cuando él también confesó con la crueldad que mató al hombre que mató, y lo dejan libre. Y esta mujer, que está comprobado que no mató a su hijo, le dieron una condena de 40 años. Y decirles que la fiscalía justamente ha apelado para que comience otra vez el proceso y puedan encarcelarla de nuevo. Entonces yo creo que el tema que ustedes están hablando es un tema serio que está pasando en nuestro país, es un tema de derechos humanos de las mujeres y que está siendo vulnerado grandemente. Sí, tenés razón. Como decías, se vulneran los derechos de las mujeres, porque desde el momento en que, como decías, que los médicos son los que se les exige, ¿verdad?, que al momento de llegar una mujer con alguna complicación de aborto, que lo notifiquen a las autoridades. Y pues desde el momento en que la policía llega al hospital, o sea, en el momento en que, como decías, están más vulnerables al haber tenido una complicación obstétrica, entonces ellas ahí en ese momento se les ha llegado incluso a pedir ellas, sin poder explicarse, ¿verdad?, en su estado así de salud mal, ¿verdad?, las han llegado a interrogar. Entonces esa es una, está en contra de sus derechos, ¿verdad?, tenerlas esposadas ahí en el hospital, estar ellas desorientadas en el momento en que han sufrido una hemorragia, han perdido tanta sangre, ¿verdad? Entonces todo eso se les está vulnerando sus derechos. Imagínate que hay jueces en donde dicen de que uno de los alegatos que dan es que no tuvo un instinto maternal. Pero ¿quién ha dicho que las mujeres tenemos ese instinto maternal? La sociedad ha inculcado a las mujeres que tenemos que tener ese instinto, y por qué los hombres no lo tienen. O sea, es una cuestión de misoginia y de ensañamiento de parte del sistema judicial y de salud hacia las mujeres. Y justamente, como vos lo decías, Eric, no a las mujeres ricas, sino a las mujeres pobres. Entonces, ¿cómo? Imagínate, o sea, es que de verdad que esto es asombroso, o sea, causa hasta gracia, que en el reporte, por ejemplo, judicial de una mujer, uno de los peritos o, por ejemplo, uno de los testigos, vaya, de fiscalía o del Instituto de Medicina Legal, dicen de que uno de los alegatos que ponen es que ella no tuvo instinto maternal y que no pudo salvar la vida de la criatura. O sea, como en un estado, ustedes los hombres jamás lo van a saber. O sea, imagínate con una gripe que los hombres tienen, están débiles, llorando. O sea, y eso no lo digo por una cuestión de desprestigio, sino que lo digo por una cuestión de que al parir una mujer no se compara. De hecho, es uno de los dolores más altos que se tienen, comprobado científicamente. Y decir de que en ese estado, imagínate que estás pariendo, o sea, lo que implica parir y lo que implica parir que no estés en un hospital y que no te estén atendiendo médicos y médicas. Implica que estás en el suelo, en la tierra, estás vos solo con hemorragia y parís. O sea, es una cuestión que pasan muchas cosas en ese momento. ¿Qué mujer va a tener un instinto maternal en ese momento? O sea, es una cuestión que vos lees esos documentos y decís, no, de verdad que aquí hay una maldad o hay un ensañamiento hacia las mujeres. Y que es increíble, imagínate poner eso en un expediente judicial que por instinto maternal no lo tuviste. Sí, como decías, es misoginia porque los jueces, con eso, como mencionabas, los prejuicios que tienen, por ejemplo, en otros casos en que las vecinas las han acusado en el momento que ella no reaccionaba, y cómo iba a reaccionar si ella ha tenido una hemorragia, si está desorientada, o sea, ni siquiera. Está de pie porque, a saber, no, si no tiene fuerza ya, porque muchas de ellas también perdieron el conocimiento en el momento, porque es algo, como mencionábamos, es algo debido a la falta de, por la desnutrición que tienen, claro. Es el caso de mujeres pobres que no tienen una buena alimentación, y todo eso hace que lleve esas complicaciones y se dé, pues, ya a la hora de incluso antes, ¿verdad? Son antes de tiempo los partos, entonces no se puede tener ese prejuicio, ¿verdad? Pero eso es lo que ha ocasionado en muchos casos, ¿verdad? Que por el prejuicio del juez, de los testigos que ni siquiera han dado una testificación acorde a la realidad, es que ellas han sido, pues, encarceladas. Claro, tenemos el caso de Beatriz, por ejemplo, vos como Elisa García, si vos decidís o no decidís, porque suele pasar también que en la mayoría de embarazos de este país son menores de edad, en la adolescencia son por violaciones. Para comenzar, eso no le importa a los jueces. No le importa tampoco quién es el padre de esa criatura. Aquí se le condenan a las mujeres por ser mujeres. Si como Elisa García o como Mercy Mulato nos viola, así de cruel. Y tenemos problemas, por ejemplo, tenés cáncer, tú no puedes abortar. O sea, aquí sobrepasa los límites de que tu vida como mujer no vale, porque como no está permitido el aborto, aunque tengas cáncer, aunque los dos se vayan a morir, que estés embarazada, el niño, se mueren los dos, porque es que de verdad que aquí nadie te garantiza de que tú vayas a vivir, Elisa, que tu proyecto de vida continúe, que si tenés hijos, ¿quién va a velar por tus hijos? Aquí nadie te garantiza eso. Tenemos el caso de Beatriz, muy famoso, en donde ella, imagínate, era un producto donde vivió lo más 2 horas, una cosa así, tenían encefalia. Y eso significa que no tienen cerebro, por lo tanto no van a vivir más de 4 horas. Ella tenía lupus, una enfermedad súper grave, pero sin embargo eso no importó. Lo que les quiero decir es que ¿quién ahora vela por los derechos, por la salud y por la alimentación del hijo de Beatriz? quién vela por ella. O sea, es una situación de que la penalización absoluta simplemente lo que hace es violar los derechos de las mujeres pobres. Sí, sí, y bueno, eso es una situación muy grave, pues, porque al tener un sistema de justicia así tan prejuicioso, hace de que las mujeres estén muy vulnerables a estas situaciones y bueno, sufran y hasta pierdan la vida. Sí, por ejemplo, en varios casos son madres, ¿verdad?, que tienen sus hijos y que han sido separadas de esos hijos, como mencionaba Mercy. ¿Quién va a estar a cargo de sus hijos, ¿verdad? Porque al encarcelarlas, pues sus hijos quedan abandonados, ellas ya no pueden trabajar, no pueden hacerle llegar pues todo lo que ellos necesitan. Y pues al Estado no le ha importado, ¿verdad? No le ha importado que esas madres pues se queden sin, y sus hijos se queden sin tener, ¿verdad?, quien responda por ellos. Y también en el caso de pues esas condenas tan con años, como decía, de 40 años, o sea, es... No se puede creer, ¿verdad?, que pueda existir así una... O sea, no hay justicia aquí en el país, porque, por ejemplo, varios de los casos de ellas han tenido pues muchos errores porque no han hecho... Por ejemplo, utilizan exámenes que están desfasados a la hora que se pone al feto, ¿verdad?, el examen de los pulmones, que si flota, dicen que toda que estaba vivo al nacer, y eso ya está desfasado, y ellos han utilizado ese tipo de exámenes para condenar a las mujeres. Entonces incluso han revisado, ¿verdad?, los casos médicos de Estados Unidos, donde ellos han dicho de que no hay pruebas, ¿verdad?, que puedan culpabilizar a las madres, porque no se ve que haya ninguna golpe, ninguna cosa que ellas hayan hecho a sus hijos, ¿verdad? E incluso a partir de, sin ninguna prueba, pues las han condenado debido a ese prejuicio que se tiene. Sí, y es bueno. Bueno, en ese momento vamos a dar paso a una canción y luego volvemos con la discusión. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante metiendo el pecho, no obstante al camino estrecho, juntas abriendo la brecha, crudas, prender la mecha. Vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad, ahí vamos a vencer. Apartando marabú, y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú. Ayer muchos me decían: quiero irte, quiero verte. Yo quiero a toda esta gente descargando con la fuerte. Soy pelusa, cruda, rústica, escapada, estrambótica. Soy hierbera, que mecánica, fresca y loca, la botánica. Sí, porque la vida es como una florecita pequeña y delicada. Vamos a cuidarla porque es muy preciada. Vamos a gozarla porque es muy bonita. Vamos, vamos a vencer. Somos fregonas, ahora somos raperas. Llegó la hora, emancipación, libre elección. Vamos a vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad. Ay, vamos a vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad. Cuba, eres mujer y te quieres bien. Tierra, eres la fuerza para florecer. Wanda, eres natura. Ay, eres la luna, rica. Eres la vida, bella mujer. Chupa, tenemos que cantar, orar, rezar, pedir, sentir, amar por esta humanidad. orgullo, arriba comunidad. Ahí vamos a vencer. Afrocubana vida, prosperidad. Ahí vamos a vencer. Crudas son parte de tu identidad. Ahí vamos a vencer. Mucha salud y felicidad. Sexo femenino siempre relegado, pero las crudas el molde han quebrado. Sexo femenino, vamos a vencer. Vamos a vencer. Difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho, no obstante al camino estrecho. Together, mujeres, hombres, toda esta gente mía, la unión hace la utopía. Hip Hop Cuba, venceremos. Vamos a vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad. Vamos a vencer, vencer, vamos a vencer. El tema del aborto, y bueno, estábamos hablando de que este tema del aborto está relacionado con la condición económica de la mujer, ¿verdad? Y vemos de que a menos libertad económica, a menos autonomía, tiene menos acceso a esas garantías de los derechos humanos, ¿verdad? Y bueno, esto como tema económico tendría que ser fundamental de que las mujeres tuvieran trabajo, tuvieran esa independencia económica, ¿verdad? Y así poder tener sus derechos humanos garantizados. Sí, también estaba recordando, ¿verdad? Porque es también parte, mencionábamos que es parte de la libertad que las mujeres deberíamos tener sobre nuestro cuerpo. Entonces, pues el derecho de decidir también si ser madre o no. Por ejemplo, Simone de Beauvoir, ella mencionaba en uno de sus textos, ¿verdad? Ella decía que pues la mujer tenía derecho a decidir si ser madre, si su hijo iba a venir a una sociedad donde pueda cubrir las necesidades, si ella pues lo elige con la libertad, que con toda libertad ella puede decidir si ser madre o no, pero en este caso se le está negando, ¿verdad?, ese derecho a las mujeres, porque se les prohíbe totalmente, y como estábamos mencionando, se les prohíbe, incluso si ella va a morir, no importa, ¿verdad?, que el hijo tampoco vaya a sobrevivir y que puedan morir los dos, pues no importa. Se prohíbe en cualquier caso, en el caso de violación, a pesar de todo que se sabe, ¿verdad?, el impacto emocional que tiene todo esto después de una violación, pues no importa. Entonces se le está negando, ¿verdad?, ese derecho a las mujeres al no permitirse el aborto. Y sí, esas condiciones materiales que se necesitan para ser madre, es decir, si no existen, es decir, ¿cómo se garantiza a las familias, o en este caso a la mamá, de que pueda decidir? Pues, es decir, no hay tal decisión. Pues, es decir, aquí en el país, es decir, el ser madre es como una obligación, se está obligado, es decir, a pesar de que si la mujer no quiere tener. Sí, es un embarazo no deseado, no querido. Y bueno, plantea esa discusión de que, vaya, uno tiene, escucha ese discurso por parte del gobierno, en este caso del FMLN de El Salvador, de que es un discurso así progresista y que hay ciertas personas en el gobierno que sí están dispuestos a permitir el aborto. Por ejemplo, estaba leyendo de que en el tema de la salud pública y el tema del virus del Zika, se estaba en esa discusión, ¿ve?, de acerca de si permitir aquí el tema del aborto para prevenir todas esas complicaciones que se podrían dar en caso de de fetos con microcefalia. Bueno, y eso todavía está ahí, está en discusión, ¿verdad? Y es una medida que con una recomendación a nivel internacional, ¿verdad? A todos los países de América Latina, por parte de los organismos de salud. Y pero bueno, esa cuestión va del gobierno, que tiene ese discurso progresista y que puede permitir toda esa legislación, ¿verdad? A favor de los derechos humanos de las mujeres. Y vemos de que se tiene esa concepción de que hay también hay que dar esa libertad o esa independencia económica a las mujeres, apoyar el emprendimiento. Y pero yo siento de que esa crítica a la economía, en este caso capitalista, es muy muy suave, muy no se tiene esa concepción de que las clases pobres, las clases populares tengan esa igualdad económica a las clases ricas. Y solo es una, siempre dentro del mismo modelo liberal de la competencia, de pues sí, el más fuerte va a ser el más rico, el que va a tener más propiedades, más bienes, y el pues sí, los más débiles, los menos inteligentes van a ser siempre pobres, ¿no? Sí, como se dice, ¿verdad? Que aquí la justicia solo existe para el rico, porque vemos que pues los ricos no lo vas a ver en la cárcel, vas a ver a los pobres, los que están en la cárcel, como mencionábamos los casos, ¿verdad? De ese del descuartizador, como vemos también con todos los políticos corruptos, ¿verdad? Que pues han robado, han hecho pues muchos delitos, ¿verdad? Y pues no los encarcelan, y vemos que a los pobres sí, los pobres siempre están en la cárcel, y es esa desigualdad que mencionás, Eric, que pues también en el acceso a la justicia pues así se ve. Y pues también en lo que hablábamos, ¿verdad? De que la sociedad también exige a la madre, y solo a la madre, que sea como la que cuide, ¿verdad? La que esté a cargo. Entonces, sí, como mencionaba Mercy, eso del instinto maternal, ¿verdad? Se han hecho estudios, ¿verdad? De que eso es más que todo es debido a una presión de las sociedades, que las sociedades son las que presionan a las mujeres a que ellas sean las encargadas de la crianza, y se les da pues la responsabilidad casi solo a ellas, y no es algo de un instinto. Ya no podemos nosotros relacionarnos con un instinto animal, a pesar de que nosotros somos animales, ¿verdad? Pero tenemos el razonamiento. Entonces esto ha sido influenciado también a través de las sociedades. Son las sociedades las que han implantado, ¿verdad?, esta pues esto del instinto maternal y esta exigencia que se les hace a las mujeres. Y sí, esa discusión de la maternidad, y es bien difícil hablar de eso cuando hay un hecho de violación a una niña. ¿Cómo va a tener ese instinto, entre comillas, maternal, ¿verdad? Si no es deseado, si fue una violencia hacia su cuerpo, un crimen, algo nefasto, y que va a tener esas consecuencias psicológicas y físicas. Decir, ¿cómo va un juez o alguna autoridad va a culpar a la niña, a la joven de eso, pues, de no tener un instinto maternal o de provocar al hombre o cuestiones así, argumentos así, de esa naturaleza? Sí, yo siento que es un gran atraso. Tenemos un gran atraso en materia de derecho, de legislación, de leyes, y que, bueno, nuestra lucha tendría que guiarnos hacia ese cambio de leyes, hacer reformas para que hay una mayor libertad, una mayor conciencia acerca de la vida de la mujer y del respeto a su vida, pues. Uh-huh. Sí, es en la legislación, pues se ha ido, en vez de avanzar, se ha retrocedido, porque actualmente está totalmente prohibido, cuando antes sí se tenía excepciones para realizar el aborto. Entonces sí es necesario, ¿verdad?, como mencionás, ver todos esos casos en que pues sí es necesario en cuanto para salvar la vida de la madre, también si hay complicaciones en el feto, si no hay viabilidad del feto, si es por producto de violación. Y también lo que estábamos mencionando, que es depende también de las condiciones económicas, si la madre y digamos, si es una madre soltera, si no tiene apoyo del padre, cómo va a criar a su hijo o a su hija. Entonces todo eso no se contempla en el caso de eso también, de el Estado, ¿verdad?, el gobierno no tiene esos programas, digamos, para pues ayudar a las madres en los casos de que, pues, como decíamos, no se tiene esa capacidad económica. Entonces, ¿cómo puede exigir que no haya un aborto si no hay las condiciones necesarias para ese niño o niña? Uh-huh. Y sí, y la consecuencia de así política y económica del aborto es mantener a las mujeres pobres en pobreza, y que no salgan de ahí, ¿verdad? que tengan hijos e hijas, ¿verdad? Que en este caso sabemos, ¿verdad?, aquí que las familias pobres tienen muchos hijos, ¿verdad?, muchas hijas, ¿verdad?, y eso genera esa cuestión de que se tiene que sus ingresos económicos tienen que dividirlos en más personas, pues. Y siento que eso es malvado, eso es una injusticia, pues. Ajá. Y eso está apoyado por la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, por ideologías políticas, partidos políticos, de derecha, conservadores. Y siento de que no, al decir eso, no se puede permitir o defender, pues, ajá. En este caso, sí, las juventudes, o jóvenes que estamos aquí viendo desde otras perspectivas estos temas, y vemos de que esas decisiones del pasado o esas ideas del pasado que están sustentadas en política y en las leyes no han dado resultados en esa materia de ser una mejor sociedad, sino que igual, es decir, no hemos salido de esa situación de pobreza, de esa situación de malestar general. Y bueno, siempre se dan esos casos de injusticia, de problemas, ¿verdad? Y bueno, yo me gusta leer así las iniciativas de otros lugares, de otros países, ¿verdad?, que están un poco más avanzados en esa cuestión. Y veo, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos estados se permite el aborto. Y por ejemplo, hay clínicas así de cuidado de la salud con unas perspectivas feministas. Por ejemplo, en Iowa hay una clínica que se llama Emma Goldman, que tiene esa perspectiva feminista, y donde da ese servicio de interrupción del embarazo, de la gestación. Uh-huh. Y bueno, tiene esa iniciativa de promover la educación sexual y promover el uso de los anticonceptivos. Y bueno, es decir, imagínate, ese tipo de proyectos así, es decir, son muy esperanzadores, porque eso viene a contribuir positivamente al bienestar general, a la salud específicamente de la mujer. Sí, como decías, es esa esclavización en la que se quiere tener, y principalmente, como decíamos, a las clases más pobres. En el caso de lo rural, vemos que la familia rural pues ha tenido también pues ha sido más extensa la familia por la misma necesidad que se tiene, ¿verdad? En el caso de la agricultura para trabajar la tierra. Entonces, es parte, ¿verdad?, siempre de ese querer tener siempre esclavizado, ¿verdad?, a la familia rural. No tener acceso, ellos no tienen el acceso a una educación. Entonces, ¿cómo esas personas, verdad, van a poder llegar a superarse? ¿Cómo van a poder llegar a tener mayores ingresos si no se les da las oportunidades? Entonces, todo eso está relacionado, verdad, en cuanto a la... al índice poblacional, ¿verdad? Vemos que es un país, ¿verdad?, ya sobrepoblado y vemos que igual no hay esas políticas, ¿verdad?, para tener un control de natalidad y vemos que esas personas no les importa, ¿verdad?, que esas generaciones van a venir a sufrir, que no van a tener condiciones. Y como mencionabas también, hay mucho de ese dogmatismo. Por ejemplo, también leía que en Estados Unidos hubo también ataques, ¿verdad? Hace muchos años, en contra de esas clínicas que hacían abortos. Por ejemplo, en uno de ellos se les colocó una bomba. Entonces, también se asesinó a un médico que hacía abortos. Entonces, toda esa la religión, ¿verdad? Todas esas religiones que ven con fanatismo todo esto, también llegan a hacer esas actividades, ¿verdad? Para impedir, ¿verdad?, de que se realice el aborto, que se legalice. Sí. Y sí, aquí en el país también hay mucho fanatismo religioso, ¿verdad? Es decir, y evangélicos, católicos, siempre mantienen esa actitud fanática ante la vida, ¿verdad? Y ellos creyendo proteger la vida la aniquilan, ¿verdad?, con su moral ascética represora. Y bueno, también es un tema político, pues el tema de la religión. Yo veo, aquí en el gobierno como que no es muy, muy suave con eso, ese tema de la religión, ¿verdad? Muy permisible, muy... No tiene esa discusión pues seria en cuanto a los efectos que tienen esas ideas o prácticas de las iglesias. Sí, porque inculcarle a los cristianos, a la base cristiana, esos dogmas de que, por ejemplo, de que uno no pueda actuar, uno no pueda decidir en la cuestión de la vida del nacido, de que se tenga ese prejuicio, que es un pecado hacer eso, que es un crimen el interrumpir el embarazo, y que no, el ser humano no tiene esa libertad de jugar con eso, de manipular eso, sino solo Dios. Es decir, eso nos ata las manos, como especie, como seres humanos, ¿ve? Y nos ata las manos y pues sí, y los beneficios y impide los beneficios que nos traería eso, ¿ve? Es decir, la ciencia ha progresado mucho, podemos ya clonar, ¿ve?, animales, personas, tejidos, y eso es un gran beneficio, un progreso para la humanidad. Pero si nos anclamos a esas creencias religiosas, nunca vamos a progresar, pues siempre vamos a estar en un estado material y mental donde uno no pueda tener esa voluntad de afrontar la vida pues con inteligencia. Uh-huh. Sí, como decías, el gobierno, puede ser que algunos políticos sí estén a favor, pero esa parte de poder que siempre se le da a las iglesias, pues no permite que haya un avance. Vemos que aquí en el país no hay como un control, ¿verdad?, de todo el tema de religioso. Vemos como pues en cada esquina encontramos una iglesia. No hay ningún control, no hay respeto, ¿verdad?, también a los derechos de cada uno, porque pues tenemos derecho a también a tener nuestras creencias. Claro, no estamos en contra, ¿verdad?, de las creencias, pero también respetando, ¿verdad?, a las demás personas. Y si esas creencias están obstaculizando y están impidiendo, ¿verdad?, que se puedan ejercer los derechos de otras personas, pues no se puede permitir. Y el gobierno está permitiendo eso, está permitiendo que las iglesias rijan, ¿verdad?, sobre todos, que rijan sobre todos, no importando, ¿verdad?, nuestros derechos. Sí, sí, en esa discusión tiene que prevalecer el derecho humano, uh-huh. El conocimiento científico, pues, acerca de esto, porque pues la idea de la vida es afirmarse a sí mismo, pues, decir, de que haya más vida, de que haya abundancia, de que haya felicidad, alegría, pues, y pues sí, y si estamos en esa cuestión de la religión, es decir, las religiones en actitud, en carácter, están en contra de la vida. Ellos pueden decir, sí, estamos a favor de la vida y todo eso, ¿no?, pero en actitud, en esa estructura psicológica, están en contra de la vida, pues. Ajá. Porque es por eso, es decir, ellos, por ejemplo, las monjas de seguidor de Madre Teresa de Calcuta, ellas tienen esa misión de ayudar a los pobres, pero la idea de ella es que los pobres tienen que pagar, pues, ajá, sus pecados en esta vida, pues, y que el sufrimiento es bueno y eso les libera, pues. Es decir, eso para mí, como que, y permitir eso, es decir, como sociedad, como que no es bueno, ajá, es estar permitir la miseria, permitir el sufrimiento de esas personas, pues, permitir esas enfermedades que ya son curables, pues, y no poder actuar, pues, eso no es una injusticia, es criminal, pues. Uh-huh. Es siempre reproducir esa desigualdad y como decías, mantener oprimido, porque como la mayoría de religiones te ofrecen, ¿verdad?, después de la muerte vas a tener la recompensa y en el momento tenés que aguantarte, tenés que sufrir todo eso sin reclamar, sin pues pedir nada a cambio. Entonces es mantener esa desigualdad y mantener empobrecidos, pues, a la población. Uh-huh. Y eso se le inculca a las mujeres también, ¿verdad? Esa, uh-huh, misma actitud, pues, en tema de su sexualidad. Y bueno, no podemos seguir así, pues, ajá, como país, pues. Y siento que el movimiento feminista, el movimiento también anarquista, tiene mucho que dar, pues, en este siglo XXI, en materia de derechos. Uh-huh. Y en materia de una sociedad civil más fuerte, más organizada. Uh-huh. Sí, es importante todo el trabajo que han estado haciendo las organizaciones, ¿verdad?, en el país por la despenalización del aborto. Vemos ya algunos casos, ¿verdad?, como el de María Teresa, que ya salió ya salió libre, y de otras mujeres, ¿verdad? Y también están pues en proceso los demás casos de las 17, y vemos que sí se ha logrado, ¿verdad? Se ha logrado algo. Y es por todo eso, por ese apoyo de las organizaciones, de la población civil, que pues está exigiendo y está luchando por eso, ¿verdad? Porque que se respeten los derechos de las mujeres, y pues hay que seguir luchando por eso. Sí, fíjate que una de esas expresiones es allá en Perú, de nuevo, uh-huh. El movimiento feminista salió a protestar, bueno, en contra de la candidata presidenta Keiko Fujimori, porque ella ha dicho públicamente y está en esos puntos de su elección, ajá, de su candidatura, de que ella está en contra del aborto, uh-huh. A pesar de ser mujer, ¿verdad? Que está en contra del matrimonio homosexual, ¿verdad? En contra de que puedan adoptar niños los gays, ¿verdad? Las lesbianas, es decir. Y eso, no sé, a mí me pone a pensar, pues, de que esa consigna que las feministas dicen, de que si el Papa fuera mujer, el aborto fuera legal, pues, yo lo pongo en duda. Es decir, no solamente si fuera mujer, sino que, decir, si esa mujer tuviera esa ideología conservadora, decir, lo prohibiera siempre, igual que Fujimori. Es decir, si ella tuviera una ideología revolucionaria, no estaría diciendo eso, que está en contra del aborto. Ajá, para mí es esa mentalidad, y no solamente tu sexo biológico. Exacto, es esa ideología conservadora que pues nos tiene en la situación en la que estamos, que no hay apertura, ¿verdad? A eso, y no hay respeto a los derechos humanos de las mujeres. Y como decías, no solo pues incluso aquí la asociación, ¿verdad?, Provida, es pues una mujer la que está siempre al frente de la asociación, ¿verdad? Entonces no es verdad solo por ser mujer, ¿verdad?, va a estar de acuerdo. Y bueno, vamos a ir cerrando, ¿verdad?, con el programa, y para terminar, vamos a escuchar una canción de un grupo argentino, ¿verdad? De punk, y ellas grabaron un disco, ¿verdad?, en el que decía: el aborto ilegal es el asesinato de mi libertad. Entonces, esperamos que nos escuchen a la próxima. Y así, Eric, es. Nos escuchamos en la próxima.